Y en nuestro caminar por este barrio de La Guita nos hemos venido hasta la calle Martínez Bordiú. Como pueden ver, muchísima actividad, tanto de tráfico como de vecinos. Precisamente nos encontramos con el presidente de la Asociación de Vecinos La Guita, con Francisco Navarro. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, vemos que hay muchísima actividad en este barrio, ¿no? No nos podemos quejar, sí, hay bastante, sí. También son muchísimas las actividades que ustedes realizan, ¿no? Pues sí, hacemos bastantes actividades, hacemos muchos juegos para niños, hacemos bailan sevillanas, hacemos también flamenco, ¿eh? Tenemos también la Tuna, que nos hace actividades, y otras más que hacemos de todo. Actividades dirigidas a pequeños, a grandes, a todo el mundo, ¿no? Sí, a todo el que... eso está para todo el mundo, para pequeños, medianos y grandes y mayores. Y en fin, y así lo estamos haciendo, de ir preparando lo mejor que podemos para ver si así se puede entrar a veces que también las personas mayores, se ocupen y se hagan... Y que los participen, ¿no? Participen aquí en la asociación, sí. ¿Cuántos socios hay aquí? Pues estamos 130 por ahí aproximadamente. ¿Y la gente del barrio se implica con la actividad de la asociación, con el barrio? Pues sí, no tenemos quejas. Hombre, nos gustaría que se explicaran más, pero bueno, a poquito a poco. Ellos se van explicando todo lo que pueden y la verdad que nos gustaría que aún se explicaran más. Pero bueno, ya que lo hacen como lo hacen, con esa voluntad, por lo poquito que hagan, pues lo agradecemos también. Francisco, un segundillo, que me voy a preguntarle a esta señora. Hola, buenos días. Bueno, ¿las vemos que vienen de la compra o no? Sí. ¿De dónde? ¿Del mercado? Sí. Usted vive en el barrio, sí. Supongo. Hola, José. ¿Y qué es lo que más le gusta de este barrio? A mí, pues si yo viví aquí toda la vida de Dios, tú. Todo, ¿no? Todo. La gente. Todo. Bueno, la gente, yo voy a mi bola. Eso ya cada una. Bueno, aquí tienen de todo. Mercado, bares, pequeños comercios, confitería, de todo, ¿no? Una alegría. Sí, hombre. Pues vamos, la alegría, pero la alegría. Ven acá para acá, María. Pues... mala puñalada te dé la María Jesús, la madre que te parió. Bueno, de la calle Martínez Bordiú, nos vamos a la calle Valencia. Vamos a preguntar a este señor que viene de hacer su compra y viene con su camiseta del Real Jaén. ¿Eh? A ver, la vemos que va con su gorrilla del Real Jaén, de la camiseta Forofo, supongo, ¿no? Muy claro. Aquí hizo un partidazo. El de Linares. ¿No? El de Linares hizo un partidazo que... ¡José! ¿Usted es aficionado? ¿Va todos los domingos? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Y cómo cree que va a acabar este año el Jaén? Ya no lo sé. Ojalá que se quede... ¿Cómo que no lo sabe? Mójese un poquito. Que por encima, vamos, se juega la Copa del Rey. Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Usted es de aquí del barrio, ¿no? Yo soy. Claro que soy del barrio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva aquí viviendo? Muchos años. En julio de este año hace 44. ¿Usted de qué conoce a nuestro compañero? ¿De qué? Arroja. Hombre, si se puede decir, no lo sé. Lo mismo no para... ¿De qué? Porque ahí tenía... Era un compromiso. Tenía el José ahí arriba. Una pescadería, ahí arriba. ¿Y usted venía a comprar a la pescadería? También. ¿Y cómo era? ¿Cómo vendedor? ¿La atendía bien o no? Bueno, hay un mangante. Y con este ambiente, esperando a las madres a que salgan los niños de los dos colegios que hay aquí, situados en este barrio de Peñamay Facín, nosotros les dejamos. Eso sí, esperamos que todo lo que les hemos enseñado hoy sobre este barrio y esta zona popularmente conocida de Jaén, como el barrio de La Guita, haya sido de su agrado. Ese, por lo menos, ha sido nuestro objetivo. Así les dejamos. Hasta la próxima semana. Es que me hace mucha ilusión eso que vemos por la televisión. Y es que me pierde, me siento y sigo la programación. No hay malos rollos a mi alrededor si está encendida para mí. Y aunque seamos unos vagos,